pienso con la madrugada, con la falta que me haces. Haces de la nada todo, todo y luego me deshaces. Se equivoca, entonces dime cómo comprender. Explícame si me soltaste o te solté. ¿Qué nos pasó? ¿Fuiste o fui yo? ¿Cuánto le debí al destino? ¿Cuánto que contigo se cobró? Pensaba que la tú, no tengo nada. Pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría. ¿Qué hago sin ti si eres mi vida? Con las ganas que me abraces, con la falta con la faz.